programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Bien, con buen sabor iniciamos la tarde de este viernes, viernes caluroso, se acerca este fin de semana, así que estamos preparados para acompañarles en este fin de semana, ¿no? Miren, hoy vamos a estar en este programa 147 de Tradición Musical, vamos a hablar sobre lo que se viene, lo calientito, lo que se encuentra en todos los medios de comunicación. Vamos a repasar la agenda del Papa para si es que ustedes van a ir a la misa campal, a visitar los lugares donde se va a encontrar el Papa Francisco, tengan esta información a consideración, ¿no? Así que eso vamos a estarles compartiendo hoy, la agenda tanto de Quito y Guayaquil, también algunas recomendaciones que seguramente le van a facilitar la visita a la misa campal, ¿no? Allá, aquí en el Parque Bicentenario, y todas las personas que se trasladen a los diversos sitios donde el Papa se va a encontrar. Adicional de eso, también Vamos a estar hablando un poco sobre las vacaciones. Ya se vienen las vacaciones. Los niños se encuentran ansiosos, los jóvenes igual. Están próximos a salir ya desde este fin de semana en adelante. Quienes hayan cumplido su tarea, hayan realizado, hayan estudiado con conciencia este año, seguro que van a disfrutar de estas vacaciones, ¿no? Así que vamos a hablar de las vacaciones. ¿Qué hacer en esta temporada de vacaciones, de sol, viento, salir de viaje, pasar en la casa, alguna manualidad? Todo eso les vamos a platicar más adelante. Además, también tendremos unos consejos para viernes de noche. Ustedes saben, una persona que siempre sale, tiene la frecuencia de visitar algunos lugares para distraerse, relajarse, obviamente, ¿no? Siempre debe tomar precauciones necesarias, de eso les vamos a contar hoy. Hoy vamos a tener un programa más musical, ¿no? Entre musical y palabra, ahí. Así que les damos la cordial bienvenida. Hoy vamos a estar con música tropical, música festiva. Va a haber algo de cumbia, una banda sinaloense, también tenemos algo de chicha por ahí, así que esa es la propuesta de hoy. Vamos a arrancar con música. Vamos con una banda sinaloense. Es que estoy loco por ti. Ya no me juzgues tan mal. Es mejor primero conversar. Yo no soy un perdedor. Yo no soy un vividor de amor. ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Bien, con música de fiesta seguimos en este viernes caluroso, ¿no? La música tapatía popular también está presente aquí en Tradición Musical. Hoy vamos a hablarles de esa agenda, una agenda muy extensa del Papa Francisco, y es que parece que sale del Vaticano para caminar, recorrer, ¿no? Primero llegará acá a Ecuador, luego va a Bolivia y estará también en Paraguay. En lo que concierne al Ecuador va a estar del 5 hasta el 8 de julio. El 5 va a llegar acá al Ecuador, va a arribar acá al país, a Quito precisamente, pasará la noche acá y luego en la mañana, al día siguiente, ya va a estar llegando a Guayaquil. No, se tiene previsto que a las 9 de la mañana el Papa Francisco salga del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, esto el lunes, ¿no?, para llegar a las 10 de la mañana allá a Guayaquil y estar visitando el Santuario de la Divina Misericordia. Una hora y cuarto más tarde realizará ya la misa campal en el Santuario de los Samanes, allá en Guayaquil. Después, a las 14 horas, tendrá una actividad privada en el Colegio Javier. Ahí almorzará en privado con la comunidad de los jesuitas y el séquito papal. A las 17 horas y 10 va a regresar acá a Quito. A las 19 horas tendrá una visita de cortesía al presidente del Ecuador, Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet. A las 20 horas tendrá una breve visita a la Catedral de Quito y saludo a los fieles reunidos en la plaza, ¿no? Eso en cuanto al día lunes. Pasamos al día martes. El martes es el día de Quito, ¿no? Así que a las 9 horas tendrá una reunión con obispos del Ecuador en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. A esas horas imaginemos que las personas ya estarán dispuestas, ocupando sus lugares con el respeto debido del acto, ¿no?, de la misa campal. Y a las 19:30 se tiene previsto que ya dé inicio esa misa, ¿no?, en el Parque Bicentenario. A las 16:30, ya mucho más tarde, tendrá un encuentro con el mundo de la educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A las 18:00 tendrá un encuentro con la sociedad civil en la iglesia de San Francisco. Le han llamado sociedad civil porque se trata de hacer una misa ya en San Francisco con diferentes autoridades de todo el Ecuador, no solo de Quito ni de las principales ciudades, ¿no?, sino de todo el Ecuador, de los cantones, de las provincias más lejanas, más cercanas. De eso se trata este encuentro con la sociedad civil. Para las 19:15 tendrá una visita privada a la iglesia de la Compañía, ubicada en la García Moreno y Sucre. De este acto he conocido que ha pedido que un tiempo en privado para poder orar en la iglesia de la Compañía, ¿no? A las 19:15. Finalmente, el último día de su visita, el miércoles 8 de julio, lo va a arrancar a las 9:30, donde va a hacer una visita al ancianato de las Hermanas Misioneras de la Caridad, esto en Tumbaco. Por el valle mismo se va a trasladar hasta llegar al Santuario de la Virgen del Quinche, en donde va a dar un discurso y reunión con el clero, religiosos y seminaristas a partir de las 10:30. A las 12:00 termina la visita a Ecuador del Papa y va a estar regresando al aeropuerto Mariscal Sucre, desde donde saldrá a sus otros viajes, a sus otros países, ¿no? Primero llegará a La Paz en Bolivia y luego posteriormente se desplazará hasta Paraguay. Hay mucho que decir en torno a la visita del Papa. Miren que no siempre nos visita un Papa. El último que lo hizo fue hace 30 años, ¿no? Así que si ustedes tienen la oportunidad, vayan, asistan, pero con las precauciones necesarias. Vamos con música, nos vamos con un doble de temas musicales y luego les contamos de esas precauciones que seguro que a ustedes les va a ser útil. musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. El romanticismo también se hacía presente en esta tarde. Ahí teníamos dos damitas de la música popular, ¿no? Algo de Ecuador y algo de México. Vamos a continuar con estos consejos de prevención, ¿no? Para las personas que vayan a asistir a la misa campal aquí en el Bicentenario especialmente, ¿no? Los organismos religiosos han hecho algunos llamados de atención y entre los tantos sobresalen uno más que otro, ¿no? La constante de ellos ha sido que por ningún caso la misa campal deba servir de pretexto para expresar opciones políticas o ideológicas de algunas, ¿no? Sino más bien cada cosa tiene un escenario. En ese caso, va a ser una misa y la única ideología en torno a ese evento va a ser la de la fe católica, ¿no? Así que mucho ojo con eso. También las autoridades del Estado y también del municipio han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Así que en el Bicentenario va a haber puestos de auxilio, socorro, baterías sanitarias, sitios de hidratación, plan de movilidad y transporte. A pesar de que dentro del parque no se va a poder vender comida, sí hay puestos de hidratación, ¿no? Así que mucho ojo con eso. Si ustedes van a ir, vayan con el estómago lleno para que no tengan que estar a media misa, tener que salir. Imagínense con tanta gente ahí en el Parque Bicentenario, un poco difícil, ¿no? Así que mucho ojo con eso. También hay otros consejos que son más prácticos, ¿no? Si van ahí, recuerden, Quito está en verano, pero verano también muchas veces puede variar aquí en Quito, todo pasa aquí. Así que lleven parasoles y también pueden llevar protector solar. Si ustedes toman medicina frecuentemente o tienen algún tratamiento, no olviden llevar sus pastillas. Un teléfono cargado les puede servir bastante, mucho, mucho. Así que el lunes de la noche, cárguenlo bien y asegúrense de que esté funcionando todas las opciones del teléfono, ¿no? Además, si es que ustedes van en familias grandes, lo bueno sería que fijen sitios de referencia del lugar. Así, de esta manera, si es que se pierden, van a poder decir al final, nos encontramos en tal esquina. Imaginémonos, nos perdemos y decimos, nos encontramos en El Labrador, o nos encontramos en la Florida. Así, para ir todos juntos, si alguien se pierde, igual regresan todos juntos, ¿no? Así que, y si es que llevan niños pequeños, ¿no? Siempre aconsejarles a los niños cuál es el nombre del papá, de la mamá, dónde vive el niño y un número telefónico, un número celular o un número convencional. El niño tiene que sabérselo a memoria, ¿sí? Cuando llegue un agente de la seguridad o un policía le pregunte cómo contactamos a tus papás, el niño sabrá decirles y ahí les pueden resolverse esa angustia que representa un niño perdido, ¿no? Y no, nunca se olviden de los niños, siempre llevarlos de la mano, no se descuiden de los niños en estos eventos de aglomeración, ¿no? También, si todo planificado puede salir bien, ¿no? Así que tomar muchas precauciones. Recuerden que los automóviles no se van a poder acercar a varios metros del Parque Bicentenario, así que si ustedes van con tiempo, seguro que llegan a presenciar la misa campal, ¿no? Con esta información nosotros vamos con música y luego nos vamos a estar también yéndonos a los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dices que te vas y me quitas la mirada, te alejas y sabrás porque te portas malvada, sin pensar que mi amor aún aclama por verte. Te pedí por favor que regresaras por siempre, mas nunca te importó que lloraría de pena. Tu mentira destrozó mi corazón que condena. Por todo esto te digo, no volveré a rogarte, y aunque muera de amor, yo dejaré de amarte. Me dices que te vas, me dices que te vas, pero ya ves que te quedas aquí a atormentar mi dolor. ¡Qué mala suerte! Que te acompañe tu orgullo, que no se cansen de ti, para que nunca sientas este dolor que sufrí. Me dices que te vas, me dices que te vas, pero ya vete, que te quedas aquí a atormentar mi dolor. ¡Qué mala suerte! Que me pagaste mi vida, todo lo que hice por ti, pero no te arrepientas, aléjate de mí. Este es el sentimiento original de tu banda orquesta. Mas nunca te

Se vienen ya las vacaciones, así que no hay pretexto para estar con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Se vienen las vacaciones, de eso vamos a hablar ahorita con ustedes sobre los chicos, los jóvenes, los niños que ya estarán saliendo a vacaciones desde este fin de semana. Imagínense, a veces uno los ve por ahí en el parque. Y créame, y seguro que compartimos el criterio, que qué envidia que da, ¿no? Mirarles ahí simplemente con toda la despreocupación por la vida, vivir el instante, vivir el momento con un sol radiante. Eso seguramente que ellos lo van a recordar, ¿no? Tal como nosotros recordamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y la pasábamos bien, ¿no? Unas vacaciones. ¿Cómo eran las vacaciones antes, no? ¿Cómo son las vacaciones ahora? Antes, ciertamente no había tanta oferta de actividades para estas vacaciones, ¿no? Ahora hay un sinfín de campamentos, de talleres vacacionales, de actividades. En fin, ahora los niños, los jóvenes tienen más oportunidades para desarrollarse, ¿no? Sea en las artes, sea en alguna otra actividad deportiva. En fin, pueden hacer muchas cosas en las vacaciones. Pero ustedes, ¿qué podían hacer? ¿Cómo eran las vacaciones antes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño flashback. A ustedes también, para que recuerden cómo pasaban ustedes las vacaciones cuando estaban en la escuela. Algunos tal vez tenían la oportunidad de irse a algún campamento. Otros simplemente, como en mi caso, pasábamos en la casa con toda la barriada, con todos los guambras del barrio, jugando y juega día, tarde y de noche. Y así se convertían todas las semanas de vacaciones, ¿no? O en otras ocasiones, y me parece que es una constante para las personas que tienen familia, que viven en provincia, que tienen a los abuelos en provincias, en cantones alejados de la ciudad, la constante o generalmente era que las primeras semanas de vacaciones todos los niños desaparecían y iban a pasar con los abuelos, con los tíos, allá en el campo, ¿no? Y de luego regresaban los niños a la ciudad. Y eso ahora sucede también, sucede un poco, sucede en partes. Bueno, se nota que algunas cosas han cambiado, ¿no? Antes era muy... no era muy frecuente ir en las vacaciones todos salir a la playa, salir a los lugares paradisíacos, a las tierras calientes, ¿no? Ahora eso es todo una constante. Cuando tenemos los grandes feriados, carnaval, en vacaciones, seguramente en estas vacaciones, las primeras semanas, seguramente que todos se van a encontrar en las playas más cercanas de Quito. Caso preciso, Esmeraldas. Uno va allá y se encuentra igual con todos los del barrio, hace su equipo de fútbol con los del bar, porque la gente tiene esa costumbre, ¿no? Y ahora hay más facilidades para trasladarse a estos lugares. Cuando hace años, a 10 años atrás, 5, era un poco complicado, ¿no? La gente iba, pero no con mucha frecuencia como ahora lo hace, ¿no? Y bueno, los niños ahora tienen más actividades, más lugares para distraerse. Aquí mismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el lunes 13 de julio hasta el 7 de agosto, tenemos talleres vacacionales que se han denominado creación y recreación. Si ustedes quieren ser parte de esa oferta, vengan acá, acérquense al área de la mujer Nela Martínez, y ahí hay 6 actividades, desde música, teatro, danza árabe, en fin, son cosillas para que ustedes puedan compartir, ¿no? Puedan desarrollarse en las artes y expresiones culturales. Pero bueno, otras personas que tal vez, los jóvenes también sería un llamado de atención, ¿no? Para que estas vacaciones, ¿qué tal si nos quedamos con los papás? Nos quedamos con nuestros papás, conversamos, les ayudamos, compartimos el tiempo. Seguro que eso también lo van a valorar ellos, ¿no? También algunos tendrán proyectos truncados o que no lo han podido desarrollar a lo largo del año. Seguro que ellos que ahorita tienen vacaciones lo van a poder hacer, ¿no? Imagínense en alguien que tenga que hacer algún viaje, leer algún libro, hacer alguna cosilla por ahí. Seguro que ahora van a tener más tiempo en esto, ¿no? Y bueno, nosotros los que seguimos trabajando día a día, porque el país necesita, ¿no? Necesita manos, necesita brazos, piernas, mentes que hagan que el país camine. Seguro que les vamos a estar envidiando, ¿no? Pero bueno, ese es el momento más para los jóvenes, los niños, para que se diviertan, se distraigan y que acumulen buenos recuerdos en estas vacaciones, ¿no? Cualquier cosa que hagan, siempre con la responsabilidad, pensando en las personas que les quieren, los padres, los hermanos, así que a distraerse en estas vacaciones, ¿no? Con esto nosotros vamos a ir a música, nos vamos con temas musicales más juveniles. Vamos a iniciar con Bomba Estéreo, nos vamos con los Swing Original Monks y luego estaremos con Jenny in the Mexicats. Nos vamos con estos 3 temas musicales. Thank you. fuego y no lo deje apagar. Fuego, manténlo prendido, fuego y no lo deje apagar. Préndelo. El poder de las palabras se está rompiendo, mi historia que se escucha, está bien lejos lo que tienes para gritar. Que le callen los locos los que quieren inventar. En palabras enredadas, fabulas, la analogía es el mensaje, llega claro, es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Ay, mamita, ay, mamita, no me deje así. Ay, no me deje así. Ay, mamita, no me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. La emoción que va a tener para esta puta, su brinca y trepa acá. Que si tiene algo que decir, pa' callarte, preguntar al topa, nada para gritar. Ay, mamita en mí, ay, mamita en mí, no me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Somos muchos, somos más, no nos pueden silenciar. Está camuflado en notas o en el código penal. En los niños y en sus monstruos, en los muros y en los mudos. Todos ya tenemos claro que el camino no está allá. Que no se callen los locos, que no se callen los locos. Que no se callen los pocos que están bien del coco. Ay, maldita en mí, ay, maldita en mí. No me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Escuchamos al mundo. Sí,

gente mala por ahí, así que procuremos no hacernos muy tarde, ¿no? Con esos consejos nos vamos con música. Yo les dije un programa muy musical, así que, y musical, y hoy el diálogo musical ha sido entre México y Ecuador, ¿no? Así que vamos a seguir con este tipo de música. Con un cariño grande de esta orquesta, del Arby su player, para su gente, gente. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho solo existe amor. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Y te vas, pero te quedas aquí, aquí conmigo, siempre. Ahí. Amor, la recuerdo hoy y en mi pecho solo existe amor. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Penas. En los desafíos de la vida. En el romance. Then you say hello. Por supuesto, en los triunfos. Me Y de esta manera llegamos a los últimos minutos del programa Tradición Musical. Agradecemos a ustedes su compañía en los 940M. Aquellos también que tienen la oportunidad de escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. A todos ustedes un gran abrazo. Les deseamos que tengan un buen fin de semana, que descansen bien, se preparen para lo que se viene ya la próxima semana, la visita del Papa. A otras personas tal vez aprovecharán el día para hacer alguna actividad, salir de viaje, no sé. La cosa es que pasemos bien, en armonía, estos días que se vienen. La próxima semana estaremos, ustedes saben, el día lunes, estaremos desde las 15 a 16 horas. El martes, por feriado, no estaremos acá y nos encontraremos el viernes. La próxima semana tendremos un invitado para hablarles sobre la agenda de actividades que tiene preparada el colectivo Z, ¿no? Eso en cuanto para el día de hoy. Yo me despido, les deseo que tengan una buena tarde, se cuiden bastante y nos encontramos la próxima semana. En la cabina máster contamos con el trabajo de Andrés Viracocha y aquí en la conducción Darío Males. Muchas gracias. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.